tal vez hago una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal, un mágico ideal. Manos lánguidas me hacen alucinar. Tan indecente, tan ardiente como el sol. Y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal, mágico ideal. Dime si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión. Súbete al sueño, ven a descubrir.